aparecer después de este susto mortal. Ay, de verdad que sí entré como en pánico, como en, no sé, muchas cosas. No sé, fue así como mucha frustración muy rápido. Y antes de continuar, quiero mandar un saludo a Ichi-chan, Ichi-chan Magane, que está de este lado escuchándonos aquí en su Facebook, y que le dice a Ricardo Fernández Hernández que lo quiere y lo quiere mucho. Así que buenos saluditos para ellos dos y que al ratito se llenen de besitos y de amor. Y ahora sí, vámonos con los cumpleaños. Ay, ay, ay, ay, en la torre. Ahora sí, cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Haru Ichiban, pero el día de ayer que no hubo programa fue el cumpleaños de Alphonse Ávila y de Reyla May Miyu. Y mañana es cumpleaños de Ángel Pérez. Ay, qué bonito, cumple 21 añitos. Así que para todos ellos. Para todos ellos, para Haru Ichiban, para Alfonso Ávila, para Reyla May, para Ángel Pérez, vamos a mandarles un muy feliz cumpleaños al estilo Anime Animate. ¡Disfruten su cumpleaños, chicos! Súper bien en su cumpleaños y pues a ver qué pasa, que nos inviten. Por acá, Claire nos decía que ella confiesa que tiene un Ricalcuma y lo tiene con una prenda interior puesta en la cabeza para molestar a su papá y a sus hermanos. Y también confiesa que tiene muchos peluches de Pokémon, además de figuras de Miku, de Link y de Samus. Por acá también, ni Anonymous dice, confieso que no me gusta ni Adele y odio Dragon Ball. Ya por eso lo quisimos linchar. Quizá él fue el que tiró aquí la situación de la radio. Por acá... Lacto me pide una canción, ya voy Lacto. Ahí está. Dice, ¡ay, mira! Dice Lacto, confieso que me pongo nerviosa cuando alguien me importa pedido. Creo que no entendí. Sí, pero eso lo de pues a ver cómo queda el programa, el podcast. Ya veremos después cómo queda el podcast. Todo parchado ahí. Claire dice que ya publicó su foto acá en Facebook. ahorita lo reviso. Acá, acá en donde estamos poniendo todos los comentarios de hoy, ya me subieron fotos de peluches. Peluches, por acá tienen el osito ese. ¿Cómo se llama el osito ese? Que tiene la mitad negro y la mitad blanco. Como que la mitad. Tiene un Flareon, un Mew. Este. ¡Ay, ese Pokémon! ¿Cuál es ese Pokémon? Ese no sé cuál es. Sarai dice: ¡Oh, qué interesante! Yo quiero muñecas de Miko y una almohada enorme. Yo tengo una almohada pequeña. Bueno, no tan chiquita, de venir como. ¿Qué será? Como unos 50 centímetros. De Miku. Tengo por ahí mis muñequitas de Miku. Tengo un muñequito de Seishomaru. Tengo una Harley Quinn. Me acaban de regalar una mi casa. Así en super ultra mega chiquita. Bueno, no es así diminutivo, pero sí como mide unos como 5 centímetros. Está bastante, bastante bonita. Esa me la traje, bueno, se la trajeron a Wikimogo, pero ya me la adueñé. Una mi casa. Por acá Wikimogo dice: confieso que me gusta tener figuras en mi escritorio. En el escritorio de su trabajo. Ah, Jesús Uchiha. En el lado derecho abajo está el reproductor y le puchas play. Si no, entramos a la página www.radiorakuen.com y de su lado derecho bajan un poquito. Y ahí le puchan play y escuchan todo lo que sucede. Y ahí sí suena como si estuviera matando a aquí el. Y si vieran que lo toco bien suavecito. también por acá. Saludos hasta Guatemala. De Renato. A Renato Recinos, que anda de este lado. Por acá Jesús Uchiha me pone que. También dice Renato Recinos, es cierto, yo tengo una Miku pequeña en mi escritorio del trabajo, es como lindo. Anita Maya dice: hola a todos, yo tengo unos peluches. Un Pokémon que me regalaron varios dangos que yo hice. Me gustaría tener figuras de Clannad. Mi favorito es un peluche dango enorme y comencé después de ver Clannad. Saludos. Anita Moya, regálame un dango. Me gustan los dangos y no he tenido ninguno. Jesús Uchiha ahora sí dice: mis figuras de Pokémon. ¡Oh, son un chorro! No, sí son un chorro de todas las generaciones. Un Staryu, ¿es Staryu? Un Butterfly, un Articuno, un Zubat. No, ese es un Golbat, ¿no? No, un Zubat. Ay, Dios, es que son muchos y. Un Pichu. ¡Ay! Son como muchos. Está padrísimo. Este sí se tomó pecho lo de atrápalos ya. Hey, Sarai Peach dice que va a saltar mi casa. ¡Sí! ¡Tazos! ¡Ay! ¡Tazos de Pokémon! ¿Tienes tazos de Pokémon, Sarai? Por acá. Nuevos usuarios. Sí, yo también vi que hay como nuevos. ¡Pokémon! A ver, vamos a ver si me deja. Déjame ver si me deja para compartirla de este lado y que nos cuenten todos los Pokémon que hay ahí. Que por cierto, ahorita acordándome de estas cosas. De estas cosas como que así y así. El concurso que estaba haciendo para el manga se fue a la triste realidad. Porque nadie me mandó sus respuestas, nadie me dijo nada de nada. Ahí está la imagen en el chat de los Pokémones que me pusieron de este lado en el Facebook. Ya por fin, escucha, Jesús Uchiha. Así que bueno, les voy a contar rapidísimo las preguntas y las respuestas. No eran tan difíciles, chicos. O sea, ustedes dijeron que querían preguntas de anime, que me preguntas de para que supiera así demostrar sus habilidades animescas en esto, otakuescas en esto del anime, y nadie me mandó su respuesta, así que el nombre de pregunta número uno fue nombre de una idol por saga de Macross, y les dije Macross Delta no cuenta, así que eran 5 sagas. La primera de Macross era Lin Mei, Macross Plus, Sharon Apple, Macross 7, Basara Gekis, Macross 0, Saranom, Macross Frontiers era Sheryl Nom o Ranka Lee. La segunda era: ¿en qué nueva animación se hace un cameo del legendario Roy Fokker y un gesto característica de Gendo Ikari? Y era Voltron Legendary Defender. ¿Cuáles son los 4 poderes de en el anime Gunbuster? Y era Buster Punch, Buster Kick, Buster Shield y Buster Bean. La que sigue era: ¿a qué fase de un cuerpo celeste hace referencia el nombre de uno de los protagonistas de Gundam Blood Orphan? Y era Mikazuki, y era Luna Creciente. La penúltima pregunta era: nombra las 3 divisiones militares en que se tiene que se tienen en Attack on Titan y cuál es su escudo. Eran las Alas de la Libertad, que son exploradores, las Rosas, los que cuidan los muros, y Pegaso, que es los guardias del rey. Y la última, que cuál es el nombre de la carta creada por Sakura Card Captor, por Sakura en Sakura Card Captor, y qué poder tiene. Y era la carta sin nombre, y eran los sentimientos de amor. Eran esas las respuestas. Esas eran las respuestas a las 6 preguntas. A las 6 preguntas. Y bueno, ahora volví a hacer la pregunta ahí en el grupo. Para los que quieren estar en el grupo, acuérdense que está Anime Anímate, así todo juntito. Está en Facebook, es el grupo. Ahí me mandan su solicitud. Ahora lo que va a pasar es vamos a hacer otro concurso, pero ahora van a hacer preguntas del programa. No creo que sea tan complicado. No creo que sea tan complicado. Yo la verdad quiero regalar un manga, chicos. Hay muchas. Por ejemplo, aquí decían que en Ecuador es muy difícil encontrar figuras. La vez pasada me decían que en Venezuela. Sí, en Venezuela es imposible encontrar mangas. Yo quiero hacer lo posible por regalar un manga donde ustedes quieran. Así que quiero regalar un manga. Mínimo un manga donde sea. Así que vamos a hacer preguntas del programa. Y no es tan complicado porque además todos mis programas tienen podcast, así que no me salgan con que no. Voy a investigar mis preguntas, 6 preguntas van a ser. Y pues la misma temática, al final me mandan sus respuestas a mi correo y pues ya la hicimos. Laito dice que están fotocopiando los mangas. Bueno, sí, pero no es lo mismo tener tu manga fotocopiado a tener tu manga original. Dice Renato, recién nos fue a una convención con una amiga hace poco y se volvió loca con los dangos. Tienen los dangos que cautivan a las mujeres. Casi tanto como el yaoi. Son dangos, o sea, son hermosos, deliciosos y bonitos. Por acá el Memora ya nos puso fotos de sus... ¡Oh! De sus figuritas, ¡qué bonitas! Tiene un Pikachu cuando Pikachu todavía estaba gordito antes de que le entrara la anorexia. Saibes dice, tengo tazos de muchas cosas, confieso que me estoy enfermando, ando depre y de malas, pero Uma me anda alegrando el día. Pues te quiero la canción de Ángeles y Demonios, no recuerdo si se llama, de Dragon Ball. Ah, ahorita la ponemos. ¿Ángeles y Demonios? Ángeles y Demonios. Ahorita la busco. En serio no mandaron las respuestas del concurso. Yo las iba a mandar, pero no escuché un programa. ¿Por qué se detienen? Es más, todavía me puse aquí con Wikimogo a preguntar si era buena idea o no subir los podcasts para que se vieran las preguntas. Y me dijo, sí, toma, tú súbelos para que si se pierden el programa lo puedan escuchar. Y entonces... puedan ganar algo y que no sé qué. Subí los podcasts. Están los podcasts ahí. Los tres programas con las 6 preguntas están ahí. Y nadie me mandó. ¡Oh, Claire! ¡Está re bonito! Ya me mandó la foto de su Ricalcuma con sus chones. Que además. ¡Qué bonito! Voy a sonar tan mal. Pero qué bonitos chones. Son unos Shima Pansu. Son unos Shima Pansu en la cara de Ricalcuma. ¡Qué padre está! ¡Quiero uno así! Yo quiero uno así. Yo quiero uno así. Manga fotografiado fotocopiado por un Mau vale millón. Pero yo no lo voy a fotocopiar. Yo nada más Sí, por ahí me habían dicho que sí voy a ponerle una foto mía. Sí, la idea era mandarles el manga, ponernos de acuerdo ustedes y yo qué mangas hay aquí en México, cuáles mangas les puedo enviar. Y mandarles una foto mía, una pequeña notita, porque tampoco quiero rayarles su manga, entonces mandarles una pequeña notita. Y ya hasta donde se tenga que ir, el manga se irá. Pero pues es complicado si nadie se lo gana. Renato Resines me dio por empezar a coleccionar Funkos. No tengo muchos, pero mi favorito es el de Ichigo Kurosaki. Quiero Hatsune Miku, pero no logro encontrarlo. Hay una página especial donde venden puros estos muñequitos pop. Los Funkos pop. Que son estos muñequitos... como que me dirán, como unos 10 centímetros. Y son cabezones y están así muy, muy bonitos. Hay una página especial en internet. De puras cosas de estos monitos. Sin embargo, también está... creo que en Mikoku puedes encontrarlos. También está en... ay, hay varias. En internet están muchas páginas de esas, donde puedes encontrar bastantes muñequitos de esos. Son bastante bonitos. Por acá Maxiu dice, yo no quiero manga, quiero un pedidito. Ok, ya, está bien. Ni Anonymous dice, Uma-chan, te puedo hacer otro pedido, pero no es de anime. Se puede, mientras no sea en español, no sea reggaetón, no sean... charangas, bandas, guarachas y todas esas cosas que Dios, ¿qué pasó? Puede ser en el idioma que se te dé la gana. Ya me han mandado canciones hindús, francesas, no sé, todo menos español. Y que tenga obviamente buen punch. Si es esas que dan flojera, pues con la pena. Foto, yo me tengo que ganar ese manga que les declaré. Foto hot, no sé. Depende del humor en el que estén. No sé cómo va a ser la foto. Porque además va a ser foto instantánea. Tengo una camarita instantánea, entonces va a ser una de esas. No hay que pagar gastos de envío. De hecho, el manga va a ser lo más barato que me va a salir, porque el gasto de envío es lo más caro. Yo lo voy a pagar todo. Voy a pagar los gastos de envío, voy a pagar el manga, voy a pagar todo. Yo lo estoy pagando, o sea, no les estoy cobrando nada, absolutamente nada. El manga es para que ustedes lo disfruten, no para que sufran y lo tengan que pagar. Para que ustedes lo disfruten. Ese era el punto de regalar un manga, ese es el punto. Acá no están tan caros los mangas, o sea, son... No, pues es que no están tan caros. No son tan caros acá, entonces... O por lo menos están dentro de mis posibilidades comprar. ¡Ay, qué bonitos dangos! ¡Quiero un dango, Anita Moya! Ese dango enojado está genial, quiero un dango. No te deprimas, Arai, no te deprimas. Un peluche de Garfield. ¿Saben cuál fue mi frustración? Según esto iban a sacar, no sé si por allá en Argentina o por allá, sacaron los tazos de Dragon Ball, unos tazos más como bonitos y sexys de Dragon Ball. Y aquí no llegaron, acá en México no llegaron. Sí, es así como que, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Peace.

You can be wise like a video. Misleading future now require. Only the weak among you will be sacrificed. A false history is not necessary. No matter what, is even a rich future. Und sie will Pelz tragen und sie will schnell fahren, einmal um die Welt fahren. Sie kann sich kaufen, was sie wollte, doch nie hatte. Denn ich hab jetzt die American Express und zwar die schwarze. Also komm, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Okay. 探してた、きらめく世界の答えはいつだってティーカップの中映っていたんだ。やけどしそうな温度、甘すぎるし苦すぎる、そう自分たちだけのフレーバー飲み干して、あの日君が教えてくれた、なんだかわかんない熱さが頬を伝うから、それぞれの想い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。わかんない熱さが胸を焦がすから、運命の糸手繰り寄せたその先に、ほらどこまでも続く未来、今日も君が教えてくれた、なんだかわかんない熱さが頬を伝うから、それぞれの願い絡み合ったその先に今新しい夜明けが来る。 Ok. Ya regresé. Ya regresé. Y... au. Esto por acá ya me estaban pidiendo la primera pregunta. Vamos pues, hoy hacemos la primera pregunta. Y la primera pregunta para el concurso del manga es... y como ustedes saben, Uma tiene dos mascotas. Y suele mencionarlas mucho. Así que la primera pregunta... ¿Cuáles son los nombres de las dos mascotas de Uma-chan que se la pasan dando lata? Mis hijos no cuentan, nada más las mascotas. Es un perro de cuatro patas y un gato de cuatro patas. Sí, ya les ayudé. Y por acá, por ahí, por aquí, por acá, por ahí, por ahí dice Sarah Page. ¿Cómo es Tazo Sexys de Dragon Ball? Pues es que decían que estaban más bonitos. Incluso vi fotografías en Facebook. No lo ve, la respuesta no las vayan a escribir, ¿eh? Las respuestas no las vayan a escribir. Las respuestas las anotan y cuando acabemos las 6 preguntas yo les digo mi correo nuevamente para que usted, señor, señorita radio escucha, me mande ahí sus respuestas y entonces ya ganamos el manga. El nombre de mis mascotas. ¿En qué estábamos? Ah, sí, acá. Vi unas imágenes de los tazos que estaban promocionando por allá, creo que era Argentina o esos lugares por allá. Y la verdad es que se veían muy padres. Eran unos tazos muy coloridos y bonitos y así. Ya saben, las nuevas ediciones Dragon Ball ahí así bien padres. Y eso es un tazo sexy cuando es algo que yo no tengo. Y así. Y también me pregunta, ¿tú tienes peluches o alguna figura coleccionable? Figuras coleccionables, sí. Pero ya no son coleccionables porque las saqué de su cajita. Sí. Bueno, esto es entre Wikimogo y yo, más de él, pero ya son mías. Jaja, todo lo que soy yo es mío. Son... ¿cuántas son? ¿Cuatro? ¿Cinco? Según yo son, creo que cinco figuritas de Hatsune Miku diferentes. Una de Harley Quinn, chiquita. La de mi casa, que también les digo que es nueva. Esa la acabamos de adquirir, nos la acaban de regalar. Tengo una figurita de Sesshomaru. Tenemos una de... ¿de quién es? ¿Qué es la más grande? Ay... no me acuerdo de quién es la figurita. No me acuerdo de quién es. Pero la tengo en la sala. Y tenía un Eva. Tenía porque le sucedió un accidente y se rompió todo y pues ya. No es como que lo puedas pegar. Porque si lo pegaba entonces pues ya no... no se iba a poder mover sus piecitas y entonces lo tuvimos que tirar. ¿Qué más tengo? ¿De figuras? De figuras creo que son todas. Ah, sí, acá ya dijo Wikimogo. Haruhi y Suzumiya, que es la más grandota que tenemos. Haruhi y Suzumiya. Y se le ven los chones. ¡Chones! De peluches, uy, ahí sí tengo un chorro. Peluches de Pikachu, de Charmander, de Bulbasaur, de Squirtle, de Flareon, de Vaporeon, de Umbreon, Es que de Minecraft también tengo. Tengo de... ¿cómo se llama? De Mario Bros. Tengo muchas, muchas figuras de Mario Bros. Tengo un Totoro. Mi almohada de Miku. Creo que ya. Es que de Mario Bros. Son muchísimos. Tengo la bala, tengo el fantasma. ¿Cómo se llama? Bones. También tengo una tortuguita. ¿Cómo se llama la tortuguita verde? A Mario, a Luigi. Que son un chorro. Muchos. ¿Qué más me pregunta por acá? ¿Cuál ha sido la que más trabajo me ha costado encontrar? Aunque no lo crean, he estado buscando una Hatsune Migu, que es la figurita que tiene Umaru, haciendo referencia a Hatsune Miku, pero es como una versión entre medio extraña con caras bizarras. Y no he encontrado una Hatsune Migu. Ni tampoco que sea, se suponga que sea Hatsune Miku mal hecha. Tampoco he encontrado de esas. Y eso creo que ha sido lo más difícil, que no he encontrado una Hatsune Miku. Carlos de la UNU dice, no tengo nada de figura. Wicotori dice, no tengo muchas figuras, yo solo Gashapon, de las que recuerdo Nagato Yuki, Mikuru, Ichigo de Bleach, Fine Line de Zoids, entre otras más actuales. Tengo Figma de Goku y próximamente Shampoo de Ranma y medio. De las que quiero son Akira Ono del manga High Score Gamer Girl y Kaito Naiden de Teyande. Ah, son las imágenes que me... Yataru. Ah, el de los gatos samurai. Ay, qué bonito. Quiero uno de esos. Sari Pace dice, escuchas las 2 horas del programa de Uma. Cuando te quitas un segundo el audífono, ya empieza con las preguntas por el manga. Hoy son 2 preguntas, solo una. Solo una. ¿Cuál es el nombre de mis 2 mascotas? El nombre de mis 2 mascotas. La respuesta está en mi Kokoro, ¿no? El premio es un manga. Un manga con una foto, una notita mía. El manga que yo tenga la posibilidad de encontrar acá en mi país. Y pues lo mando hasta donde estés. No me pongan la respuesta en una libreta en donde ustedes tengan, que no se les vaya a perder, ahí lo anotan. Respuesta 1, se llaman fulanito y sotanito, ¿no? Y respuestas, así anotan las 6 respuestas y cuando acabemos las 6 preguntas yo les digo mi correo para que ahí me manden sus 6 respuestas y pues ya, me mandan ahí sus cositas. Pladichi dice, ay Dios, Pladichi dice, pues figuras, tengo chibis, una de One Piece y una nueva de Tracer She. Ya se retira ni Anónimos. Adiós, ni Anónimos. La única figura que quiero es una decente para salir a la playa y no sentir vergüenza. Dice Maxio. Ir al gym. Está bien. Quizá algún día conquiste a Claire. No, pues suerte. Vladishi dice, pues mi hermano tiene todos los Eevee de peluche. También dice que la pregunta que les puse es fácil, ¿ya ven? Es que si se las pongo difícil va a pasar lo mismo que con las 6 preguntas pasadas. No, no la puedes decir. Pero están bien fáciles. Las respuestas son fáciles. Son fáciles, son fáciles. Hoy nada más voy a hacer una pregunta. Hoy solo una. Hoy solo una. Ah, bueno, ahí va ahí les va la segunda, ahora pues. Aprovechando que ya bloqueé mi fecha de cumpleaños. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Sí, ese es mi cumpleaños. Digo, ¿cuándo es la fecha de mi cumpleaños? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es mi fecha de cumpleaños? Que nada más no sé cuántas veces se la he dicho. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Que esa también se la sabe la Didi. Ay, ándale, la Didi ya se sabe mucha. Tan tan taran, tan tan tan tan tan. Y ya se les acabaron las pilas, ya. Las figuras que necesitaba, que están bien padres las de huecote. Esa sí me la sé, dice Clarina. Esa sí me la sé. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Órale. Pues el Facebook ya no lo dice. Ya lo oculté. La la la la la. Ah, Vladichi haciendo trampa. Pero está bien, está bien. Ahí ayúdales, Vladi. No. Acá dice, para que también los del Facebook se enteren. Dice, te doy una pista, dice Vladichi. Una de sus mascotas le gustaría ser un rey. Sí, a una de mis mascotas le gustaría ser un rey. Que conste que no les dije que cuál es de, o sea, nada más tienen que decirme el nombre de mis mascotas. No tienen que decirme, el perro se llama así y el gato se llama así. No, con que me digan el puro nombre de la mascota. Ay. No sé, según yo aquí en Facebook tengo un chorro de imágenes y ahí debe de venir alguna foto de mis mascotas. Ya les dimos muchas pistas, ya. También si se ponen a escuchar los podcasts de mis programas, ahí están. ¿A que sí? No, todavía no. Es un mono, no es un mono, no, por nada el mundo tendría monos, qué espanto. Hago intercambio de información, dice Laito. ¿Qué crees? Acá me pregunta Bayan Aguilar que si ya fui al médico. No, no he ido al médico. ¿Por qué? Porque es complicado. ¿Por qué es complicado? Mira, estoy sola. Bueno, técnicamente sola porque aquí dos menores de edad no cuentan. Pero imagínate que voy al médico a que me revise el coxis. Eso implica tener que bajarme la ropa interior, quitarme la ropa. Y el mejor médico de aquí de donde vivo es varón. No. No funciona. ¿Ves? Es complicado. Una vez en mi vida tuve una ardilla. Un chimpancé, no me gustan los simios. Chimpancé, simios, mono, toda esa familia, no me gustan. Tuve, hace muchos años, muchos, muchos años, yo creo que estaba en la primaria. Debía de haber tenido como 10 años, quizá, tenía una ardilla. Y era bastante divertido, mi ardilla. El que adivine la raza del perro de un machán. No. No. Mis mascotas tienen nombres de anime. Ya, es mucho. Sí, así como dice lo dicho. Ya me imagino llegando al consultorio. A ver, bájese los chones. Pues es que, o sea, si me pegué, de verdad me pegué en el coxis, y no es así como que digas, empezando las nachas, no, te tienes que bajar la ropa interior y todavía abrir las pompis para que el doctor pueda, visualizar ahí qué pasa en el coxis, tengo morado, ya que además Wikimogo me dijo que no tengo morado, nada más es el dolor, el golpe y todo, pero no, o sea, imagínense, no. No, gracias. Que se quede con las ganas el doctor. Sí, mendigo. Imagínate que bueno que no me pegue en otro lado. Sin, ay, doctor, ¿qué tengo aquí? No. Pastor belga. No es pastor belga. Ya quiero ser doctor, qué puerco, Vladi, qué puerco. Qué puerco es esto, ¿no? ¿Y para qué quiero adivinar la raza de mi perro? Un ginecólogo. Yo conozco aquí un locutor que es ginecólogo. Ajá. Pero es muy buena ondita. Además he de confesar que lo mejor es buscar, sí, o sea, buscar ginecóloga que ginecólogo, ¿no? Cochinote, tarjeta amarilla para Vladich. No, está bien, su sueño dorado ser ginecólogo. Vámonos con un poquito de música y yo regreso. Porque además ya me di cuenta, hoy es martes, tenemos que... ¿Cómo se dice? Tenemos que hacer la tercera pregunta. Hoy deben de ser tres porque nada más nos queda el jueves. Y ya el jueves en la noche me mandan todas sus respuestas. Para que sea más rápido, ¿no? Ya, para que se vaya ese manga porque ya, cajo, ya quiero regalar un manga. A ver, entonces van dos, el nombre de mis mascotas y cuándo es mi cumpleaños. ¡Ay! ¿Cuál es el nombre de mis mascotas? Esa es la primera pregunta, el nombre de mis mascotas. ¿Y cuál es la fecha de mi cumpleaños? Y ahora sí, vámonos con musiquina. Musiquina. Follow me.

お幸せについて討論、何が正義なんかって思う。生意気そうにガムかんで、それもいいないいなって思う。テレスコープ越しの感情、廊下に全部詰め込んだ。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても退屈です。思ってるだけで行動、きっとないと音楽も踊る。ダンスでダンスする現状、これはチャンスなんかって思う。カスタネットがほらタンタン、タタタタンタタンタンタタンタン。踊ってない夜を知らない人とか、この世に一人もございません。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らないよ、気に入らない夜なんてもう僕は知らない、踊ってない夜がない夜なんてとってもとっても退屈です。いつも待ってる、ダンスホールは待ってる、変わってく変わってく、絆だけでも待ってる、ほら踊ってる、ダンスホールの未来に色を塗っていき、 思いを伝えたいだけだろう、吹き抜ける ゃなくて僕らはそれが全てなんだ気がついて、やがて僕らは悲しみが放つなことを覚えて、やがて僕らは、やがて僕らはあなた方と溶け合うわけです。 regresé. Ay, ay. Por acá. Sí nos da tiempo. Vamos a robarle unos cuantos minutitos al hueco de Sin Programas de Sigue. Ya tengo la tercera pregunta. ¿Listos? No. Ya mandé a hacer mi playera más. ¡Mándame una amiga! Aquí haciendo. No, ya no hay pedidos hasta el día jueves. Ya no hay pedidos porque de por sí ya. Ya tengo todos los pedidos. Bueno, mándame tu pedido, ándale pues. Ándale pues. Seigarth. Órale pues. Último pedido de Seigarth Four, se acabó. Esto. ¿Qué dice la playera? ¡Oh, por Dios! Está de pelos. Sí. ¡Qué padrísima! Gracias. Está padrísimo. Está padrísima, Claire. Muchas gracias. El que adivina el nombre real de Macha. No, porque pues ahí ya está implícito mi nombre, no hay como más. ¿Y qué adivina? ¡No! Pues es que Machan es una. Aquí en China. No hay más. Va la tercera pregunta. ¿Cuáles son las canciones que he cantado en la radio? En mi programa, porque... No, sí, en mi programa, nada más. Para los que escucharon, para los... Tres personitas que escucharon mi primer programa con Rin. ¿Esas no cuentan? Sí, las canciones que he cantado en mi programa que han sido... Creo que han sido cuatro. Así que nada más son esas. Ahí está. Sí, nada más han sido cuatro. ¿Cuáles han sido las canciones? Las canciones que he cantado. Es más, por ahí anda el oso, pregúntenle al oso. Y a Boca Luis Warrior, siempre están aquí de metiches cuando canto. Ahí está, la tercera pregunta, ¿cuáles son las canciones que he cantado? Ahí está. La primera, nombre de mis dos mascotas. La segunda, mi fecha de cumpleaños. La tercera, ¿cuáles son las canciones que he cantado? Chan, chan, chan, chan. Y ya, esas son como todas. Chan, chan, chan. Ya las anotaron, ya anotaron las preguntas, ya saben cuáles son las preguntas, ya. Yay. Muy bien. Au, ya se me durmió un pie. Por aquí estaba recordando que este sábado es el Kawaii Fest. Pero según yo también hay una cosa de ramen. Hay una cosa, es un evento de ramen, creo yo. ¿Cuándo es lo de los ramen? No me acuerdo si también es este fin de semana. Si es este fin de semana, lamento mucho Kawaii Fest, pero me voy a ir a ver a comer ramen hasta tarde, hasta que me salgan ¿cómo se llaman? Narutos por los ojos y así. Si no, pues ya aunque sea me daré una vuelta al Kawaii Fest a ver qué encuentro. Bien. ¿Es de qué? ¿Qué es por acá? Clarina Cora dice, ok, tengo la misión que cumplir el día de hoy. Ir por esas respuestas. Hasta que me las tatúe. No, no te las tatúes. Sarai dice, oh rayos, yo solo me acuerdo de tres. Machan, ¿en qué momento? Machan, momento en que entro en pánico. Veamos, me regañaste en dos por confundirlas. Y la semana pasada que me hicieron las preguntas, que ustedes hicieron, estuvieron haciéndome y haciéndome preguntas, canté dos canciones. Así que son cuatro. Ven, ya son cuatro. Son cuatro canciones. Yep. Cuatro canciones, ahí están. Son cuatro canciones. Bien, eso es bien difícil. Bien complicado. Pero ya te di la pista, mira. Canté dos canciones el martes pasado. Y la semana anterior puse, en alguno de mis programas, que debe haber sido el lunes o martes, puse dos canciones de las cuales me regañó Saraí porque las confundí. Y ya, Vocaloid Warrior. ¿Qué pasa, Vocaloid Warrior? Descargar todo el historial de podcast. No, nada más. No. Bueno, si quieres. ¿Qué pasa, Vocaloid Warrior? ¿Qué significa esa carita, Vocaloid Warrior? ¿Comiste limón? Chon, chon, chon, chon. A nada de terminar el programa. ¿Hay podcast? Claro que sí, hay podcast. Aquí en los ¿cómo se llama? En los posts de Radio Recuerdo, de repente salen mis posts del programa de Anime Anímate, así que lo pueden buscar. Si no, también métanse a mi Facebook. En mi Facebook aparecen todos los podcasts. Todos los podcasts también se pueden meter directamente a la página donde hago mis podcasts. Que si mal no recuerdo es. Ay. No me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es. Pero ahí están, de verdad, en mi Facebook están, se meten a mi muro y en mi muro están todos mis podcasts y mis podcasts los mandan a una liga específica y ahí están, ahí tienen para chile mole y pozole. Ahí están todos mis programas, desde el primero hasta el que hoy hicimos así en medio raro. Expo Japan, por acá me mandó, ¿quién me lo mandó? Huecote Uragiri, Expo Japan. Ah, es el 13 y el 14, sí, entonces ese es el 13 y el 14. Uy, sí, a ese quiero ir y atascarme y comer comida deliciosa y cosas así, y así, deliciosura y hermosura y de todo un poco, y sí. Entonces, el Kawaii, mira, sí puedes ir al Kawaii Fest. La, la, la, la. Qué bonito, gracias, huecote, me acabas de salvar. ¿Qué canciones canté? Hagan memoria, es hasta agosto, sí. En otras noticias, el podcast de Uma más descargado del siglo. Ya quisiera, no creo. Te tocará editar este programa cuando te saliste. No. Ya veremos cómo sea, pero se cura. Ahorita le pongo un parche de babita y salivita y llena hojita de Sakura. A ver qué pasa. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Tengo una guita. Ahorita veo cómo queda. No se preocupe. Pero sí, ahí están los podcasts. Están todos los podcasts. De verdad que sí están todos los podcasts. Ah, aquí está. Ahorita les digo cómo se llama. Archive.org. Así está ahí es donde subo mis podcasts del programa. Así, ahí buscan Umachan en archive.org. Ahí están todos mis programas. Todos están aquí. No sé ni cuántos programas son. Dice según esto que son 113 programas en los que he subido, pero nada más tienen que buscar los últimos. Ahí es donde canté. Búsquenle. Los últimos, ¿qué son? Pues sáltense los de terror de las últimas 3 semanas y por ahí deben de estar. No me acuerdo, pero fueron en estas últimas 2 semanas. La semana pasada y la antepasada canté, según yo, las 4 canciones. Hasta ahí está. Ya es muchas pistas. Nunca he cantado la del marcianito. Más no sé cuál es la del marcianito. ¿Cuál es la del marcianito? ¿Quieres hacer la alianza pirata? Vaya, no sé qué es eso. Fecha exacta de cuando cantaste, Umachan. No me acuerdo. Es que canté 2 el martes pasado. El martes pasado fue hace 8 días. Fue 5. Fue martes 5 de julio. Y no estoy segura si canté el 27 o el 28 de junio. Pero fue una de esas. Por ahí. Ahí está, ya fueron muchas pistas. Como la de One Piece. Ajá. Pero ¿cuál es la canción del marcianito? ¿Te hacen cantarla cuando juras a la bandera? No. Saraí dice, jaja, si no recuerdo, Uma, me das un zapper, lo peor es que yo te las pedí. ¿Sí? Saraí fue quien me las pidió. Saraí fue quien me pidió que cantara 2 de esas canciones. Luego una canción la canté porque Claire Nakura nos dijo que tenía esa canción metida en la cabeza y la canté. Y la cuarta canción fue una canción que me pidieron los chicos del grupo de anime Anímate, que todavía me faltan por ahí, de la lista que me pusieron todavía me faltan, pero la canté. Ahí está, esas son 4, las 4 canciones. Para que vean, no miento. ¿Qué? No me deja. Por acá ya me mandaron, Aaron Sánchez me mandó la canción del marcianito y no jala. ¿Cuál es la canción del marcianito? ¿Alguien? ¿A que alguien le explique cuál es la canción del marcianito? El marcianito, turururururururu, verde y con antenitas, turururururururu. No tengo idea de cuál es la canción del marcianito. Voy a poner a buscar la canción del marcianito. Canción del marcianito. Canción del marcianito. Pero además es cumbia, qué espanto. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué error es esto? ¿Y tiene letra? ¿En algún punto tiene letra? ¡Qué espanto! No, ya. Sí, tiene letra, qué horror. No, ya la vi, ya no. Guácala. ¡Yu! Imagínense que de repente eso llegue aquí a Raccoon, nos morimos todos. Sí, no. Vamos a quitar eso. Sí, es esa Raster 12. Sí, guacala. No. No, imagínate. No, ese es como autotorturarme, Saraí. Saraí, ponla de fondo. No. No. Se nos acaba la vida. ¿No escuchaste qué? No, pues no la puse. Ahí está, ahí Raster 12 ya la puso. Para quien la quiere escuchar, si quiere ahí torturar los oídos, se los puede torturar. Yo no la pongo. San Mateo número 12, dice Clinex. San Mateo número 12. Un machán escuchará cumbia y los ángeles del apocalipsis descenderán de los cielos y nos matarán. Sí, no. ¿La cantas pues en los tequilas? No, vieras que no. Yo, primeramente no tomo tequila. Y dos, cuando tomo y me emborracho mucho, bailo mucho, me desnudo mucho. Y ya. Eso es lo que pasa cuando me emborracho. Ya viene mi cumpleaños. Me voy a emborrachar a ver qué pasa. Querido hermano manzano, dos puntos. Por favor, si me emborracho en tu casa, no dejes que me quite la ropa. Punto final. Ok, ahora sí, vámonos ya con música. Estos son los últimos pedidos y pues ya me voy. Yo seré Umachan. Ya dije mis tres preguntas. Recuerden anotar su pregunta para el día jueves. Les doy las últimas tres preguntas, mi correo electrónico, y entonces ahora sí me mandan sus preguntas. ¿Vale? Yo seré Umachan, los quiero muchísimo. Y si ven una loca con audífonos rojos, de cabello azul y que medio puede caminar porque se lastimó el coxis, seguramente soy yo. Así que salúdenme. Los quiero mucho. Hasta el jueves de terror. ¡Mua! ¡Chai! ¡Ah!